Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor. Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor. Vente a mi casa, sembré maíz, más atrasito papayo. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Para el pedido de las lomas, unas paradas hay que aprender. Haz excelencia porque se van, para que bailen sin descansar. Aunque se opongan mi aceras, que a mi casita tú alegrarás. Aunque se opongan mi aceras, que a mi casita tú alegrarás. La pata, tú me dices, alza la pata.